fundador de la Orden de Clérigos Regulares. Se entregó piadosamente a las obras de caridad, especialmente a favor de los aquejados y enfermedades incurables. Fundó en Roma la Cofradía del Amor Divino, una asociación de clérigos que se dedicaba a promover la gloria de Dios, además de otras cofradías. Su padre, el conde Gaspar de Tiene, y su madre María di Porto. Cayetano de Tiene estudió 4 años en la Universidad de Padua, donde se distinguió en la teología y se doctoró en Derecho Civil y Canónico en 1504. Se trasladó a Roma en 1506 y al poco tiempo fue nombrado secretario privado del Papa Julio II. Se preparó durante 3 años para ser sacerdote. Fue ordenado en 1516 a los 36 años. Ingresó en el oratorio de San Jerónimo, que tenía los mismos fines que la Cofradía del Amor Divino, pero incluía a laicos pobres. Sus amigos se molestaron mucho por eso, porque consideraban que aquello era indigno de un hombre de gran alcurnia como él. A Cayetano no le importó, ayudaba y servía personalmente a los pobres y enfermos de la ciudad, y atendía a los pacientes de las enfermedades repugnantes. Cayetano se preocupaba mucho por el bien espiritual de su congregación. Solía decir: en el oratorio rendimos a Dios el homenaje de la adoración. En el hospital le encontramos personalmente. Fundó otro oratorio en Verona. Se trasladó a Venecia en 1520, siguiendo el consejo de su confesor Juan Bautista de Crema. Se alojó en el hospital de la ciudad y siguió la misma forma de vida. Aparte de la renovación del clero, sus otros objetivos eran la predicación de la sana doctrina, el cuidado de los enfermos y la restauración del uso frecuente de los sacramentos. Fundó con el beato Juan Marinoni los Montes de Piedad para liberar de la miseria a los pobres y a los marginados. Esta obra fue aprobada poco antes del Concilio de Letrán. En sus últimos años de vida, abrió hospicios para ancianos y fundó hospitales. Cae enfermo en el verano de 1547. Los médicos le aconsejaban poner un colchón sobre su cama de tablas. Él respondió: mi Salvador murió en la cruz, déjenme pues morir también sobre un madero. Murió en Nápoles a la edad de 77 años, el domingo 7 de agosto de 1547. Cayetano fue canonizado en 1671.